Buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es febrero 21 y terminaremos de leer el libro de Levítico el día de hoy. Estaremos leyendo el capítulo 26 y 27. Asimismo estaremos leyendo también el libro de Marcos, capítulo 3, del versículo 1 al 30, y el libro de Proverbios, capítulo 27, del versículo 15 al 27. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 26, versículo 1. No os haréis ídolos, ni imágenes, ni os levantaréis piedras rituales, ni pondréis en vuestra tierra piedras esculpidas para postraros ante ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardaréis mis sábados y tendréis en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si andáis según mis estatutos y guardaréis mis mandamientos, poniéndolos por obra, os mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra dará su producto y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimidia y la vendimidia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaos y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré paz en la tierra, dormiréis y no habrá quien os espante. Haré desaparecer las fieras dañinas de vuestra tierra y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, quienes caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros a 10,000. Vuestros enemigos caerán a espada ante vosotros. Me volveré hacia vosotros, os haré fecundos y os multiplicaré, y conformaré mi pacto con vosotros. Comeréis de la cosecha añeja, y solo saciaréis la añeja para meter la nueva. Yo pondré mi morada ante vosotros, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis más esclavos. Yo rompí las coyunduras de vuestro yugo, y os he hecho andar con la cabeza erguida. Pero si no me escucháis, y no ponéis por obra todos estos mandamientos, y si rechazas mis estatutos, vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces yo también haré con vosotros esto. Decretaré contra vosotros terror, tisis, y fiebre que consuma los ojos y dejen exhausta el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos se las comerán. Yo pondré mi rostro contra vosotros, y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Los que os aborrecen se enseñorarán de vosotros, y huiréis sin que nadie nos persiga. Si aún con estas cosas no me obedecéis, volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío, y haré que vuestro cielo sea como hierro, y que vuestra tierra sea como bronce. Vuestras fuerzas se agotarán en vano, pues vuestra tierra no dará su fruto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. Y si continúa siendo hostiles, y no queréis obedecer, yo aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces más, según vuestros pecados. Enviaré contra vosotros animales del campo que os privarán de vuestros hijos. Destruirán vuestro ganado y os reducirán en número, de tal manera que vuestros caminos queden desiertos. Si con estas cosas no os corregís ante mí, sino que continúas siendo hostiles, yo mismo procederé también contra vosotros con hostilidad, y os azotaré 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros la espada vengadora, en vindicación del pacto, y si os refugiáis en vuestras ciudades, yo enviaré la peste entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os corte del sustento de pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno, y os darán el pan tan racionado que comeréis, pero no os saciarás. Si a pesar de esto no me obedecéis, sino que continúas siendo hostiles, procederé contra vosotros con ira hostil, y os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, también la carne de vuestras hijas comeréis. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares donde ofrecéis incienso, amontonaré vuestros cuerpos inertes sobre los cuerpos inertes de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Convertiré vuestras ciudades en ruinas, dejaré asolados vuestros santuarios, y no aceptaré el grato olor de vuestros inciensos. También asolaré la tierra de manera que se asombrarán de ella, vuestros enemigos que la habiten. A vosotros os esparciré entre las naciones. Desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades convertidas en ruinas. Entonces la tierra disfrutará de su reposo durante todos los días de su desolación, mientras vosotros estaréis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces la tierra descansará y disfrutará de su reposo. Todo el tiempo que esté asolada, disfrutará del reposo que no se disfrutó mientras vosotros disfrutabas de vuestro reposo cuando habitabas en ella. En los corazones de los que queden de vosotros, infundiré tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el ruido de una hoja sacudida la ahuyentará, y huirá como quien huye de la espada, y caerá sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. No podréis resistir ante vuestros enemigos, pareceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Los que queden de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad. En la tierra de vuestros enemigos, también a causa de la iniquidad de sus padres, se pudrirán juntamente con ellos. Si ellos confesan su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por la infidelidad que cometieron contra mí, y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos, y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces se doblega su corazón incircunciso y reconocen su pecado, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acomodaré en la tierra. Desde la tierra quedará abandonada por ellos, y disfrutará su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos serán sometidos al castigo de sus iniquidades, porque menospreciaron mis decretos, y porque su alma detestó mi estatuto. Aun con esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy Dios. Pero a favor de ellos me acordaré del pacto de mis antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová, estas son las leyes, los decretos y las instrucciones que Jehová ha establecido ante ellos, a los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Levítico, capítulo 27, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguien haga voto especial a Jehová, con motivo del rescate de las personas, lo valorará así. Al hombre de 20 años hasta 60 años lo valorará en 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Si es mujer, la valorará en 30 siclos. Al hombre de 5 hasta 20 años, lo valorará en 20 siclos y a la mujer en 10 siclos. Al hombre de un mes hasta 5 años lo valorará en 5 siclos de plata. A la mujer lo valorará en 3 siclos de santuario. Al hombre de 60 años para arriba lo valorará en 15 siclos y a la mujer en 10 siclos. Si la persona es más pobre de lo que permite tu valoración, comparecerá ante el sacerdote y éste la valorará conforme a la posibilidad que hace el voto, la que valora el sacerdote. Si se trata de un animal que se puede presentar como sacrificio a Jehová, todo lo que de él se dé a Jehová será sagrado. No será cambiado ni sustituido uno bueno por uno malo, ni uno malo por uno bueno. Si se cambia el animal por otro, éste y el sustituto serán sagrados. Si se trata de algún animal inmundo que no pueda presentarse como sacrificio a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Este lo valorará según sea bueno o malo. Según el sacerdote lo valore, así será. Y si uno quiere rescatarlo, añadirá una quinta parte de tu valoración. Cuando alguien consagre su casa como casa sagrada a Jehová, el sacerdote la valorará según lo bueno o lo mala que sea. Según el sacerdote la valore, así quedará. Pero si él consagró su casa, la quiere rescatar, añadirá a tu valor una quinta parte de su valor y será suya. Si alguien consagra a Jehová un campo de su posesión, lo valorará según su capacidad de siembra. Un homer de semilla de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Si consagra su campo en el año del jubileo, será conforme a tu valoración. Pero si la consagra su campo después del jubileo, el sacerdote hará el cálculo del dinero conforme a los años que falten para el año del jubileo y se le restará de tu valoración. Si el que ha consagrado su campo quiere rescatarlo, añadirá a tu valoración la quinta parte de su valor, y él volverá a su poder. Pero si no rescata el campo, y este es vendido a otro, no lo podrá rescatar jamás. Cuando pase el jubileo, el campo será consagrado a Jehová como campo confiscado, será para el sacerdote como posesión suya. Si alguien consagra a Jehová un campo que ha comprado y que no era campo de su posesión, entonces el sacerdote calculará con él la suma de su valoración hasta el año del jubileo. Aquel día él pagará el precio que tú hayas señalado como cosa consagrada a Jehová. El año del jubileo ese campo volverá a aquel a quien lo compró, a quien permanece la posesión de la tierra. Todo lo valorarás de acuerdo con el ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 gueras. Nadie consagrará el primerizo de los animales, ya que por ser primerizo pertenece a Jehová, sea ternero o cordero, es de Jehová. Pero si es animal inmundo, lo rescatará conforme a tu valoración, y añadirá a su valor una quinta parte. Si no lo rescata, se venderá conforme a tu valoración. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa que alguien haya dedicado por completo a Jehová. De todo lo que posee, trátese de personas, de animales, o de lo que el campo de su posesión, todo lo dedicado por completo, será cosa muy sagrada a Jehová. Ninguna persona bajo anatema podrá ser rescatada, morirá irreversiblemente. Todos los diezmos de la tierra, tanto de las semillas de la tierra, como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová, es cosa sagrada a Jehová. Si alguno quiere rescatar alguno de sus diezmos, añadirá una quinta parte de su valor. Todo diezmo del ganado vacuno del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el décimo será consagrado a Jehová. No lo examinará si es bueno o malo, ni lo sustituirá. Si lo sustituye, el animal y su sustituto serán sagrados, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Jehová ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 30. Entró otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada, y estaban al acecho para ver si le sanarían el sábado, a fin de acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano paralizada, «Ponte de pie en medio». Y ellos le dijeron, «¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar?». Pero ellos callaban. Y mirándolos de reojo, con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y le extendió y su mano fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida juntos con los herodianos y tomaron consejo contra él cómo destruirlo. Jesús se apartó con sus discípulos al mar y le siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él porque habían oído de las grandes cosas que él hacía. Y Jesús dijo a sus discípulos que siempre estuviesen lista una barca a causa del gentío, para que no lo apreciaran, porque habían sanado a muchos de modo que le caían encima todos los cuantos tenían plagas para tocarlo. Y los espíritus inmundos, siempre que le veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, «Tú eres hijo de Dios». Pero él les reprendía mucho para que no le dieran a conocer. Entonces subió al monte, llamó hacia los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para tener autoridad para echar fuera a los demonios. Y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Él volvió a su casa. Y otra vez se reunió la multitud de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderle, porque decían que estaba fuera así. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú, y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado a su lado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces saque su casa. De cierto digo que a los hijos de los hombres les será perdonado todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable del pecado eterno. Dijo esto porque decían: tiene espíritu inmundo. Proverbios capítulo 27, del versículo 15 al 27. Gotera continua en un día de lluvia, y una mujer rinciosa son semejantes. Sujetarle es sujetar el viento o el aceite en la mano derecha. El hierro con hierro se afila, y el hombre afina el semblante de su amigo. El que cuida su higuera comerá de su fruto, y el que atiende a su señor logrará honra. Como el agua refleja la cara, así el corazón del hombre refleja al hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así nunca se sacian los hombres del hombre. El crisol prueba la plata, la hornace el oro, y al hombre la boca de lo que hablaba. Aunque machaques al insensato con el pisón de un mortero, en medio del grano no se apartará de su insensatez. Considera atentamente el estatuto de tu ganado, presta atención a tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Si se transmite una corona de generación en generación, saldrá la grama parecida a la hierba, y serán recogidas las plantas de las colinas. Los corderos proveerán para tus vestidos, y los machos cabríos para el precio del campo. La abundancia de la leche de las cabras será para tu sustento, y para el sustento de tu casa y de tus crías. Señor Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por habernos deleitado nuevamente con tu palabra que es vida, tu palabra a nuestro espíritu, Padre. Gracias te damos por ello, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque sigues contestando, Señor, nuestras peticiones. Gracias por poner tus ojos sobre nuestras vidas, por enseñarnos el camino a seguir, Señor. Gracias por los que nos escuchan, Señor. Que tú, Señor, los sigas bendiciendo. Sigas haciendo posible sus sueños, Señor. Contesta las peticiones, Padre. Síguelas haciendo, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, Señor, mejores hijos tuyos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Gracias por la correspondencia que nos mandan. Síganlo haciendo. Es de bastante bendición para este ministerio. Y pues aquí nosotros siguiendo batallando un poco con las alergias de aquí del área central de Texas. Pero aquí estamos. Aquí estamos deleitándonos con esta palabra. Terminamos el libro de Levíticos el día de hoy y pues estaremos leyendo el libro de Números el día de mañana. Como quiera, pues los espero mañana mismo en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que tengan un bonito sábado lleno de bendición para ustedes y su familia. Hasta entonces.